86 pesos. Cristian, buen día. Bueno, ¿cómo se está trabajando con relación al pliego? Está en el Consejo Liberante, se ha repartido una copia de pliego por cada bloque. ¿Qué es lo que podemos saber en este momento? Y sobre todo, ¿cómo viene la discusión internamente? Buen día. Bueno, primero, buenos días. Saludos a toda la audiencia. Gracias por la nota. Bueno, al día de la fecha, lo que nosotros hemos hecho con el pliego, bueno, primero es cumplir con el trabajo que se había comprometido el Departamento Ejecutivo para la realización del pliego de base y condición en transporte público de pasajeros. Ya hace alrededor de tres semanas y media que está en el seno del Consejo Deliberante, y lo que hemos hecho en este sentido, bueno, que tome estado legislativo por un lado, que se noticie en los bloques y para su posterior estudio, y lo que hemos hecho el viernes de la semana pasada fue una reunión con el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lunguijo, y varios integrantes del equipo técnico, tanto en lo legal como en el trazo, que nos han explicado un poco cómo ha quedado, cuál ha sido la intervención, cuáles han sido los criterios del Departamento Ejecutivo en la realización del pliego, qué se ha priorizado, qué se ha dejado, cuántas son las extensiones que se han considerado, y cuál es la tarea también nuestra a partir de ahora con el pliego, en el cual todavía debemos poner en consideración varios ítems. Uno es si estamos de acuerdo o no con lo que subió el Consejo Deliberante, y otro son algunos horarios establecidos que lo va a poner la Comisión de Tránsito y Transporte para darle mucho más dinamismo al pliego, que consideramos que ha sido un buen trabajo. Hemos esperado durante la pandemia, hemos tenido los inconvenientes que todos saben, 2 años sin transporte, casi sin actividades, pero en lo cual no nos resultaba conveniente darle tratamiento al pliego, sino que había otros asuntos más importantes, como mantener el transporte para ocuparnos, pero bueno, ahora estamos completamente abocados a esto. En las próximas reuniones vamos a esperar devoluciones de los bloques. Nosotros también hacia dentro de nuestro bloque debemos tratamiento, seguramente llevemos algunas cuestiones a considerar. Así que bueno, estamos en esa instancia del pliego. Por lo que podemos averiguar con los demás bloques, en lo macro estarían de acuerdo, y en lo micro hay algunos detalles, como por ejemplo Villa Cordovita, Cerro Leones y el tema de los colectivos adaptados. Todavía no tuvimos ninguna devolución. Sí, en la reunión se habló de modificar algún artículo acerca de las personas con discapacidad, para el acceso a personas con discapacidad, de modificar alguna cuestión. No estaban tan mal los plazos, sino, bueno, alguna consideración dentro de lo legal para poder acelerar que las unidades tengan esa rampa para acceso con personas con discapacidad. Con respecto a los barrios, todavía no tuve ninguna evolución certera acerca de los demás bloques, pero bueno, es lo que más o menos veníamos trabajando. Mayor accesibilidad a los barrios, mayor frecuencia y mayor cercanía en los recorridos. ¿Hay fecha, Cristian, más o menos, cuando la comisión quiere tenerse todo establecido para confirmarla al Ejecutivo y poder votarlo ustedes en el Consejo? No, nosotros no ponemos fecha. Sí, lo antes posible que salga, vamos a poder implementar las modificaciones tan importantes que nosotros propusimos, como por ejemplo el abono Tandil, lo del pasajero frecuente, que tenemos muchísima expectativa de que funcione y que realmente lo utilicen los tandilenses, porque es algo que los va a beneficiar. Cristian, el otro tema tiene que ver con el aumento de boleto. La Cámara de Transporte pidió un boleto plano de 86 pesos. ¿Cómo están trabajando en la comisión? Sabemos que la semana pasada también estuvo Daniel Albanese con el señor Bilbao, el encargado de hacer el estudio de costos. ¿Qué podemos ir a hoy, martes 19? Bueno, lo mismo. Lamentablemente nosotros estamos hablando de un aumento en la tarifa o de un incremento con un proceso inflacionario que estamos viviendo, que es no deseado por todos los argentinos. Partamos de la base que no se estaría hablando de ningún aumento de nada, ni de alimentos, ni de nada, si no fuese por la brutal inflación que estamos teniendo en este momento. Ojalá funcionen las medidas económicas implementadas ahora por la nueva ministra de Economía, por la nueva ministra, perdón, así puede desacelerar un poco. Lamentablemente, la Cámara introdujo un pedido para que le demos tratamiento dentro de la inflación de julio, que la verdad que se aceleró, estábamos teniendo más o menos un 5% de inflación, y creo que para la de julio ya va a ser de aproximadamente 7 puntos y medio, lo cual tampoco podemos desconocer la realidad. Nosotros en las últimas sesiones hemos votado, hemos acompañado en la sesión de abril un incremento en el cuadro tarifario acorde a la inflación, acorde para que no se pierda la rentabilidad y se puede hacer frente a algunos incrementos que eran innegables, que eran los aumentos de combustible, los aumentos de los insumos. En este caso también hemos escuchado a la Cámara Empresaria con sus representantes y estudio de costos, que ellos, bueno, consideran que la tarifa tiene que ser más elevada de lo que es hoy en día. Bueno, también se encuentra en tratamiento, nosotros vamos a tratar de hacer lo posible, cuidando también el bolsillo del usuario, bueno, y teniendo en cuenta que es que hay costos que sí se han incrementado realmente como combustible, ya solamente eso amerita un reajuste dentro de la tarifa. Veremos qué tratamiento le damos. Nosotros también habíamos comprometido la última vez a revisar el precio el 60 días después de aprobar el nuevo cuadro tarifario. Entonces, bueno, vamos a ver qué evolución también tenemos de los demás bloques. Está planteado, fue claro el pedido de Albanese con Bilbao, que es su contador y su gente que le hace el estudio de costos. Y también es innegable lo que han subido, vuelvo a decir, los combustibles mínimo por un lado, los insumos, los costos fijos. Ellos también nos acercan algunos números, como la paritaria de la UTA, bueno, tuvieron ahí reclamo también del sector. Bueno, vamos a ver qué tratamiento, pero creemos que quizás algo haya que reajustar. Veremos nosotros en los estudios hacia adentro cuál es la tarifa que consideremos más justa, pero bueno, lamentablemente lo vimos en un proceso inflacionario que es crudo. ¿Puede votar la próxima sesión de consejo el aumento o no? No lo sabemos, porque sería apresurado, que yo te confirmo hoy en día cómo se encuentran conversaciones con otros bloques, pero bueno, también hacerlo más adelante sería no hacerle caso a lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo hoy en día. ¿Y la última? ¿Se sabe algo de la SUBE? ¿Alguna novedad? No, creo que están presentando los papeles. Yo ahí sí no me meto, porque es algo que está trabajando el Ejecutivo con el Gobierno Nacional y Provincial. Creo que han pedido algunos papeles, algunos formularios, recorridos, ya es una cuestión más técnica. Yo no creo hacer una cuestión política de esto, hay que avanzar hacia ese lugar. Esta es la decisión de hace muchísimos años, avanzar hacia la SUBE, lo que pasa es que no estaban dadas las condiciones años anteriores. Años anteriores la SUBE se pensó para los radios metropolitanos más importantes, después se fueron agregando varias ciudades del interior, después esos se perdieron los atributos de la SUBE, entonces nosotros al tener boleto electrónico, ¿para qué la necesitábamos? Ahora que se incorporan los atributos sociales, sería conveniente establecerlo. Nosotros hemos firmado acuerdos año tras año para adherir con la SUBE. Bueno, hoy está el trámite formal elaborándose y pidiéndose. Bueno, avancemos hacia ese lado y avancemos todos juntos para redundar los beneficios hacia los usuarios, principalmente. Gracias, Cristian. No, de nada, gracias a usted. Ahí la palabra de Cristian Semino, el presidente de la Comisión de Transportes.